Suratun Naba, la gran noticia. Esta sura confirma el día del juicio final. Amenaza a los que dudan de que ciertamente tendrá lugar, evidenciándolo y citar las manifestaciones del poder divino, y asevera que inevitablemente ocurrirá. Cita algunos de sus signos, luego evoca el destino final de los tiranos y la suerte de los temerosos, y termina advirtiendo e infundiendo el temor por lo que puede suceder en ese día terrible. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Amma yatasaalun. ¿Acerca de qué se preguntan esos infieles? Anin naba'il 'azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Acerca de la gran noticia, de la noticia extraordinaria de la resurrección, de la cual están discrepando. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. ¿Cómo se atreven a cuestionar la veracidad de este hecho? Conocerán su realidad cuando vean la resurrección en forma evidente. Luego los censura, aseverando que lo sabrán cuando caiga sobre ellos el castigo. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. ¿Acaso no observan el prodigio de nuestro poder que hicimos la tierra estable para residir en ella y les permitimos el traslado a todos sus lugares e hicimos de las montañas estacas para la estabilidad de la tierra y os hemos creado en parejas macho y hembra. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. E hicimos de vuestro sueño un descanso al esfuerzo del trabajo. E hicimos de la noche un manto que os cubre con su oscuridad. E hicimos del día un espacio de tiempo que os permite adquirir vuestro sustento. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Y establecimos encima de vosotros siete firmamentos fuertes y bien ajustados. وجعلنا سراجا وهاجا. Y creamos un sol radiante que os alumbra. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. E hicimos caer de las nubes copiosas aguas en forma de lluvia abundante. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Para producir con este agua granos y plantas, y jardines con árboles frondosos con ramas entrelazadas. إن يوم الفصل كان ميقاتا. Ciertamente el día de juzgar entre las criaturas es el plazo definido de la resurrección. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. El día en que suene el anuncio de la resurrección vendréis en tropeles, y entonces el cielo se hundirá abriéndose sus puertas. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Arrancadas las montañas de sus bases y aventadas, perecerán polvo denso como si fuera un espejismo que parece agua y no lo es. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. El infierno será el lugar desde donde sus guardianes estarán esperando a sus moradores. Será el lugar y la morada de los transgresores de las normas de Dios, donde permanecerán siglos infinitos y sucesivos. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Allí no disfrutarán de brisa para atenuar su calor, ni una bebida agua que atenúe su sed. Solo gustarán agua en alto grado de ebullición y pus, saliendo de las pieles de sus moradores. جزاءً وفاقا. Justo castigo apropiado a su mala conducta en la vida. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. Ellos no tenían en cuenta el juicio final para obrar en consecuencia y salvarse, y desmintieron rotundamente los prodigios que evidencian la resurrección. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Todo lo hemos precisado por escrito. Sufrid, pues solo tendréis más castigo de nuestra parte. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. Ciertamente los temerosos de Dios serán salvados del castigo y triunfarán con el paraíso. Tendrán jardines con árboles y uvas deliciosas, y doncellas coetáneas vírgenes de turgentes senos, y copas rebosantes límpidas. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. No escucharán en el paraíso ni vanidades ni mentiras. Gran recompensa, condescendencia y gracia de tu Señor. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Del Señor del cielo y de la tierra y de lo que está entre ambos, cuya misericordia lo abarca todo y nadie tiene el derecho de interpelarlo. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. El día en que se yerga el arcángel Gabriel, los ángeles humildemente alineados, nadie podrá hablar, salvo aquel al que el misericordioso se lo permita y dirá lo correcto, la verdad. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Ese es el día indubitable. Así pues, el que quiera puede acercarse a su Señor con el generoso recurso de la fe y las buenas acciones. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Os hemos advertido de un castigo inminente, el día en que cada individuo repare en lo que sus manos han realizado, y el incrédulo, anhelando la salvación, diga: ojalá hubiese permanecido polvo después de la muerte, sin conocer la resurrección ni el juicio.